vocabulario. Let's look at another list of new words, starting with the verb to avoid, which means, Annie? Evitar. Good. Proud. Orgulloso. Rude. Maleducado. Grosero. Muy bien. A surprise. Una sorpresa. Capacity. Capacidad. Especially. Sobre todo, especialmente. Muy bien. According to. Según. And a pipe. Una pipa, tubería. Una pipa, una tubería. Muy bien. Let's look at some examples then. A veces es imposible evitar las confrontaciones. Sometimes it's impossible to avoid confrontation. Good. To avoid. Con V, como lo has dicho. Y no avoid. Avoid. Okay, again. Avoid. Excellent. Avoid. Todo el mundo está muy orgulloso de ti. Everyone is very proud of you. Very. Ahí sí hay una V también, ¿eh? Very. Everyone is very proud of you. Okay, everyone is very proud of you. Mucho mejor. No seas tan grosero. Don't be so rude. Don't be so rude. Good. ¿Fue la fiesta una sorpresa total? Was the party a complete surprise? La sala de conferencias tiene una capacidad de 500 personas. The conference hall has a capacity of 500. Good. A toda la familia le gusta estudiar inglés. Sobre todo a mi hija. All my family likes studying English, especially my daughter. Según este libro, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. According to this book, men are from Mars and women... Women? Women are from Venus. ¿Dónde? Venus. ¿De dónde? Venus. Venus. Venus. Con V. Para empezar con V. Venus. Venus. Good. Men are from Mars and women are from Venus, according to this book. Good. Una mujer se dice... Women. Una. Woman. Y dos. Women. Two women. Good. ¿Desde cuándo fumas en pipa? Since when have you smoked a pipe? Good. Evita hacer demasiadas preguntas. Avoid asking too many questions. Avoid asking too many questions. Muy bien.